Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Ahí está. Aquí estamos. Sí. Sí. Completamente del todo. Sí. Profundamente del todo. Suena por el lejos a Ritz. Uh-huh. Y lo está haciendo en el programa 958. Hoy es 4 de mayo de 2025, domingo. Día de Ra. Clave oracular 4591. El 4 en el Siam es Masa, así que el día se llama Masa en guerra solar. O sea, tremendo. Qué barbaridad. Tremendo, la masa que es. Qué ahí. Concentración de elementos. Sí. Tremendos. La masa que es para modelar, porque con la masa se modela y se realiza lo que se quiera realizar. Sí. Pero aquí se trata de una guerra de liderazgo, de brillo propio, de relumbrón, de personas en concreto. Y encima en un día radiante. Radiante, por eso. De Ra, aunque no veas el sol. Sí, es un día de radiante, de Ra. Y esa masa en guerra pues es solar, es extraproyectiva, es brillante, luminosa, clara, es. Sincera. Por favor. Con una fuerza tremenda de atracción que hace que todo el mundo lo rodee. Normalmente, bueno, el 4 es día y también es con la cualidad de los que nacen tal día como hoy, un día 4. Claro. Son masivos. Sí. Ahí está. Pero eso, también en ese sentido que has dicho, de dar forma. Sí. Vale, no solo lo masivo de mucho. No, lo masivo es como la arcilla, se modela y se crea lo que se quiera crear. Siempre decimos que en el Siam es otra cosa, o sea, o es más allá. Es más allá, sí. Sí. Influencias, 5 sobre 4. La búsqueda de inteligencia. Ya ves. Eso es lo que hace la economía, administrando estructuras psíquicas, formas de pensamiento, sobre los conflictos, los problemas de la guerra. Conflictos. Entonces necesita inteligencia para solucionarlos. Y hay que aprovechar, porque es el 1 de mayo. Y es una búsqueda de inteligencia solar. Eso. Sí. Así que la próxima, pues más. Pero hoy, así. Sí. La muy conocida 9 sobre 4. La guerra múltiple, porque es la búsqueda de conflictos. La búsqueda en la guerra da muchas batallas, muchas guerras. Claro. Y es solar, claro. Sí. La variable 1 sobre 4. Economía de bellezas. Esto es del regente, del sol. Sí. Carácter solar. Sobre el 4 da economía de bellezas, porque además en situaciones de rebeldía, creación, en un mundo en guerra, entonces administra lo bello, es lo que se conserva y lo que se mantiene, porque se guarda, se protege y se administra. Ahí está. Sí. Lo que son los domingos de mayo, 1 sobre 5. Eso, todos los domingos de mayo hay amor en palacio. Qué bueno. Como decimos, el palacio que está en el interior de uno mismo. Sí, sí. En su corazón. Si no está ahí, no puede comenzar a verlo en ninguna otra parte. Exacto. ¿Por qué? Porque la realidad es una proyección del mundo interior. Eso es. Completamente. Sí. Y lo que son todos los domingos del año. Muy conocido 1 sobre 9. La rebeldía de gema ígnea. Rebelarse. Los soles es una influencia, claro, sobre el espíritu. Y eso implica rebelarse contra cosas que no estén por encima de uno, sino rebelarse contra lo inferior. Para evolucionar y seguir ascendiendo, hay que desprenderse de todo lo que va quedando abajo y que tira para abajo. Ya ves. Y hacia el pasado y hacia el olvido, pues todo eso hay que rebelarse contra ello. Y por eso está la rebeldía de gema ígnea, que es fuego que destella por todas partes, sí, como sí, los destellos de la gema. Es un hic a lo bestia. Sí, sí. ¿Qué pasó ayer? Sí, ayer hubo justicia del Guacet, astucia fracasada, rebeldía en exilio, astucia no enseñante y victoria por el río. Uf. Todo eso. Todo eso, ya te digo, lo ves o no lo ves. Uh-huh. La tabla de Esmeralda, pues, uy, ha habido un cambio ahí. Sí. Porque me... estaba la tierra en astucia y por lo tanto en la manda arquetípica. Sí. Y estaba el regente, que claro, estaba en victoria, pero vuelve y entonces, pam, pam. Se pone, hay equilibrio. Hay equilibrio porque están las tres bandas. Uh-huh. Y están los tres tiempos. Y entonces van a ir en paralelo. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Sí, si se pudiera ver el movimiento que hace la tabla esmeralda, todo sí, se vería. Sí, una vez lo hicimos, ¿cómo? Pero es tan rápido que dices, ¿eh? Sí. Lo vimos todo un año. Todo un año. Sí. Uh-huh. Pero dices, ¿y? Pues a mí me fascina y ya está. Es fascinante, a que no le importa a mucha gente, no le quita fascinación. No. Lo es y no, ya está. Número de Yau Yaui. El 4. Mira, está la guerra. Uh-huh. Subtipología lunar. Masivo. Claro. Segundo día de regencia principal de Kevhovet en justicia. En el ¿qué Yaui. Es? Sequía. Ahí está, pero no nos hace ni caso. No nos está haciendo caso. Nada de nada. Será en otro ámbito. Uh-huh. Regentes del día. Apis en economía. Apis en economía es suerte. Neferu en victoria. Admirativa. Hepta en trabajo. Creadora. Y Sebek en astucia. Incentivadora. Ahí está. Claro, si no tienen interés en decir, bueno, ¿y eso qué es? Pues que busquen artemítico.com. Ahí están todas las leyendas de los dioses, lo que significa cada uno. Sí. Bien explicado, bien detallado, todo. Uf. O sea, que no sabe porque no quiere. No. Entérate, hombre. No quiere para nada. Entérate. Queda ausente un clásico, rebeldía. La rebeldía y la guerra. Y la guerra queda ausente. Gesto hic, de negativo a positivo en situación de guerra solar. A la guerra, por supuesto, le corresponde la atmósfera que crea un boss, porque es el perfume del espíritu y es el de la energía, el de la fuerza. El que empuja y ayuda a resistir y a ser valiente y no rendirse. Y los domingos está Arcán, porque es de la luz, la lucidez mental. Claro. Precisamente. Sí, el perfume del sol. Siempre. El perfume del sol, sí. Arquetipos taróticos. Pues como pasamos al 4, ya son dos. El emperador y la muerte. En el emperador, pues claro, está Osiris, que es la eternidad, Amón, los fundamentos, y Cons, la consciencia. Es lo que tiene poder el emperador. Y tiene poder también sobre, luego está la carta de la muerte, que es Amentet, la renovación, Sui, la ruptura, y Horus, el renacer. Todos los momentos en los que hay que acabar, terminar con algo para empezar de nuevo. Y pueden ser momentos, pues eso, físicos o mentales o espirituales. Sí, sí. Momentos. De cualquier índole. Porque mira, estamos haciendo eso precisamente con un de Spotify. Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí. Y entonces le estamos dando nuestra vida. Pues lo hemos puesto ahí, pero resulta que son unos miserables, unos no sé qué, unos... Pa, por sí, fuera. Fuera, fuera. Ya está. O sea, fuera. Es una... Eso es una transformación. Una transformación, pues, renovación. Es la muerte, es eso. Finalización y comienzo. Así es. Exacto. Del todo. Mayón del día. Pues ha salido leñador y contiene al 40. Que es guerra enfermiza. Está ahí el 4 a tope. Hoy el 4 estaba pues por todas partes. Ya ves, en el mayón, en el número de Yau Yaui. Y además tía. Día 4. O sea, es... Sí, eso. Sí, es. Menos mal que no hemos puesto nada en guerra en el Tawi. Está en guerra. Ya encima estuviera también en el Tawi, pues la guerra sería, vamos. Y además solar, ¿qué más queremos? Se quiere. O sea, es la de verdad. Ahí está. Mira, un capicúa. ¿Sí? ¿Pero qué? Un capicúa. En el aleatorizador. El... Para el Siam. 535. Ajá. Qué curioso. ¿Qué bueno. Sí, porque realmente, aunque parezca que está sin contexto, en cualquier momento puedes decirlo, porque es que, vamos. Uh-huh. Oh, dioses, ¿hasta cuándo? Eso. Sobre la nube negra. Ahí está, ¿hasta cuándo? Ese reinado asqueroso y horrible. El misterio de Tebas se yergue magnífico, pero los buitres de la noosfera están prestos a acudir ávidos y ansiosos. Todo el odio de la nube negra, sucio y babeante, nos rodea por todas partes. Oh, dioses, ¿hasta cuándo? Eso es la cosa. Sí, y mira, la muerte... La muerte es una gran reina. El tiempo es un gran rey. Siempre triunfan los que mejor saben esperar. Esperar. Toma ya. Esa es fascinante. Siempre triunfan los que mejor saben esperar. Ya. Tremendo. Es fulminante. El zono es que es... Sí. Unos conceptos, unas... Ea. Palabras que bueno, dejan así, sin habla. Completamente. Sí. Vale, pues entonces vamos a tener un gran día... De Ra. Gran día de Ra. Y a estar bien y adelante y arriba, claro. A estar bien, adelante y arriba. Venga. Hasta luego. Hasta luego.